Sabemos que a pesar que no elevarán si han evolucionado y es esta evolución, que ayudará al Yeti a continuar su camino. Por eso decimos que el avance del Yeti será cada vez más rápido. En el caso de ustedes, todo fue lento y muy trabajoso, porque ustedes fueron la primera raza que se recuperó. Por ese motivo tuvimos que pedir ayuda a la Confederación Cósmica, hace 150,000 años atrás. Si el deseo creador de todos ustedes es auténtico, profundo y real, en el transcurso de los 200 años, será una garantía para la salida. Si al final de los 200 años el deseo no es real, auténtico y verdadero, entonces no llegará a la meta establecida, quedará trabajando sus energías pensamientos los 7000 años del alineamiento cósmico para poder salir del planeta e ir a la ciudad interna primero del planeta, para luego pasar a la ciudad interna de Venus. Si a pesar de todas las oportunidades no llega a la frecuencia vibratoria requerida, entonces servirá a la evolución del Yeti o a la criatura de Alfa Nova y Eviares. En el lapso de los 7000 años, las energías pensamientos, almas, positivas comenzarán a entrar a la ciudad interna del planeta por el cono norte, para prepararse a su verdadera salida cósmica. Aquellas energías pensamientos, almas, que en el lapso de 7000 años no logren llegar al grado vibratorio 9, que se necesita para salir del planeta, se encarnarán en el Yeti para ayudarlo a evolucionar y a elevar. Y por último, las energías pensamientos negativas, almas enfermas, que a pesar de todas las oportunidades no elevan de ninguna manera, comenzarán a emigrar por el cono sur para ir a Marte e ir pasando de planeta en planeta del sistema solar, saldrán del sistema y pasarán a otra realidad de vida, o sea, a la dimensión inferior, donde se encuentran los planetas, Alfa Nova y Eviares. Allí se encarnarán en la criatura que se encuentra en esos planetas para ayudarlas a evolucionar. 26. Entonces los que no activen su deseo creador en el año 2014 estarán fuera del alineamiento cósmico. La entrada al alineamiento cósmico dará comienzo en el 7 de julio de 2014, pero tendrá 200 años para alinearse correctamente. En ese transcurso, los seres tendrán todas las oportunidades de activar su deseo creador y realizar su trabajo interno. Estamos seguros de que los cambios en el planeta, sumados a los muchos acontecimientos de abertura mental que todos ustedes tendrán, traerán el despertar y activarán el deseo creador. Paralelamente, el despertar de todos los seres de bien irá acompañado por la fuerza contraria negativa enferma, la cual hará todo lo posible para mantener el control que hasta ahora ha ejercido. A través de muchas experiencias y vivencias, el bien prevalecerá, pero esos cambios traerán mucho sufrimiento. Ustedes tendrán que activar otro programa que se encuentra dentro de ustedes, se llama renuncia.